Mauricio Baena Ortega. ¿Cuál es tu impresión después de tantos días que ya llevas en esta situación? Pues hasta ahorita yo creo que el gobierno hasta hace unos cuantos días había hecho caso omiso de la huelga de hambre, ya que pues no se referían a nosotros para nada, y ya en estos últimos días ya han volteado a ver los ojos y esperamos de que hoy sea un día crucial para la lucha, ya que pues nosotros aguantamos, pero también nuestra salud pues ha estado mermando con los cambios de clima que hemos tenido, porque a veces llueve, a veces hace calor, eso pues nos ha estado mermando los cambios, pero esperamos de que ya el gobierno ya tome en serio y que pues la Suprema Corte dictamine algo en favor de nosotros. Ayer ya empezó a salir ahí en proceso cómo fue el que dijeron de que cerraran la compañía de luz y fuerza del centro. Ahora sí que los empresarios, los dueños del dinero, los que apostaron a acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas para poder a ellos meter la mano en lo que es la fibra óptica, ya que empezaron ya las licitaciones con CFE, pero todavía nosotros seguimos aquí defendiendo lo que es de México. Para La Voladora Radio, Don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy.